Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos una gana de hablar aquí esta mañana, muchísimas ganas de hablar. Los tertulianos están lanzadísimos, ¿no? Sí, así es. Mientras dábamos la información, se escuchaba el debate ahí afuera en la sala de espera, arduamente. Don Rafael, se escuchaba notoriamente su voz. ¿Qué tal, don Rafael? Buenos días. Buenos días, aquí. El micrófono, no sé lo que he hecho. Ahí, le has pisado el cable, hombre. Levanta el cable. Ahí. ¿Ya? Ahora. Vale. Ya genial. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Sí, bien, también. Aquí muy contento de, en fin, de descubrir la radio, porque la radio hay que descubrirla y es fantástica. Pues yo contento también que hoy se te haya olvidado tratarme de usted y con mi título nobiliario. No. Perdone. Disculpe. Esto es, no se puede dar confianza a la gentuza, ¿eh? Como yo. No ante un noble como tú. A la plebe. María José Moruno, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué ¿Cómo hay? Estamos, amiga? Estamos muy bien, porque como está lloviendo. Ah, contento, ¿verdad? Eso. A mí me encanta el fresquito y la lluvia. El sol también, pero no tanto. Hombre, como hace falta que nos llueva un poquito. Bien. Si no, además diluye un poquito los ostracismos. La mala leche. Se disuelve la mala leche y todas esas cosas. No sé si tenemos algo ahí, un invitado también por ahí o no. Sí. Ah, muy bien. Don Miguel Santiago, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo estamos? Yo no sé. De menos ya. Yo no sé lo que gastas en trenes, aviones y autobuses y taxis, pero te gastas un jornal, ¿eh? Madre estoy mía. En Sevilla, tampoco estoy tan lejos. Ah, bueno. Tampoco estoy tan lejos. Estoy a 140 kilómetros de Gozón. Sí, sí. Así que está casi cerquita. Miguel, buenos días. Casi cerquita está. Casi cerquita. ¿Y también llueve por Sevilla? Pues mira, ayer sí llovió bastante y por la noche también. Y hoy ha amanecido sin lluvia, pero yo creo que esta tarde va a volver a llover. Bendita lluvia. Que riegue los campos en la primavera, ¿no? Que es muy importante. Se me ocurre decir una cosa, que María José es amante de tener corresponsales en todos sitios. Ya tenemos un corresponsal fuera de Córdoba, ¿no? Hombre, itinerante, claro. Además. Itinerante, además. Precioso eso. Así que la próxima vez que estés en otro lado nos tendrás que dar una noticia que está ocurriendo en esa ciudad, ¿vale? El sábado que viene prometo estar con vosotros. Hombre. En directo. El sábado que viene. Es ya preludio de Semana Santa. Sí, preludio, sí. Bueno. Así hablaremos un poquito. No, bueno, además. Además, cuando Miguel viene a Semana Santa se recoge, ¿no? Sí, con un corazón contrito. Viene recogido. Bien recogido. Sí. Con lágrimas de sangre. Ay, muy bien. Pues, a ver, vamos a ponernos serios porque el tema es serio. Estos días hemos tenido la información por todos los medios de comunicación de las fechorías de las cloacas del Estado. Y en este caso se ha visto afectado un partido político, Podemos. Pero nos ha llamado la atención, y por eso poníamos este tema sobre la mesa, de cómo el resto de partidos políticos, de todo el espectro político que hay aquí en este país, ninguno ha dicho nada, ni esta boca es mía. Y queda un partido que ha sido perseguido por esas fuerzas de seguridad del Estado que están siempre a órdenes de un Ministerio de Interior, y que han causado problemas bastante graves con este partido en cuestión de Podemos. Por lo tanto, esa indiferencia, ese silencio de los demás partidos políticos, ¿se puede entender, Miguel? ¿O te siembra alguna curiosidad? No se puede entender. Nunca se puede entender el silencio que como nos descuidamos, puede ser cómplice de esas cloacas. No creo que todos los partidos sean cómplices de esas cloacas. Pero evidentemente el silencio nos puede dar esa señal de complicidad, como se ve. Las cloacas del Estado es algo que, bueno, no hemos sido capaces en esta democracia, digo, por utilizar el plural, ¿no? No hemos sido capaces de limpiarlas. Son cloacas que proceden todavía del franquismo. Y son las cloacas que todavía siguen funcionando, ya sea lo que le ha pasado ahora a Podemos, en el que evidentemente el sistema se puso la mano a la cabeza de pensar que el famoso mayo, el 15 de mayo, el 15M, pues pudiera dar fruto ya no solamente por un partido como Podemos, sino por un gran movimiento social de este país que fuese capaz de cambiar las reglas del juego a nivel de política social, a nivel de memoria histórica, a nivel de feminismo, a nivel de ecologismo, etcétera. Por lo tanto, las cloacas del Estado se han ido manteniendo desde la época franquista. Y fijar que tenemos que gran peligro como la estamos observando. Lo que así a mí me da mucha pena, evidentemente, es que partidos que han gobernado tanto tiempo en lo que llamamos democracia no hayan sido capaces de limpiar esas cloacas, me refiero en concreto al Partido Socialista, porque el Partido Popular, yo creo que mucha gente de ese partido, por desgracia, no solamente limpia, sino que llena aún más las cloacas de esa sociedad. Ya lo vemos en el día a día con los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, que partidos como el Partido Socialista, después de 40 años de democracia, en el que más del 50% del tiempo han gobernado a ellos, no hayan sido capaces de romper o de limpiar, mejor dicho, esas cloacas, ¿no? Para sacar a la luz la verdad de todo y no permitir, digo, la verdad de todo cuando me refiero al tema, por ejemplo, de memoria histórica o de la relación Iglesia-Estado y de otros temas que todavía colgan y están ahí, sino estos casos de suicida que todavía afectan la vida política de una manera descarada para hundir al enemigo con las estrategias más feas que uno se puede imaginar, como en tiempos de la dictadura. En todo caso, María José, esa acción por parte de quien lo haya hecho, y ya se sabrá, supongo, con las investigaciones quién es el responsable, consiguió su objetivo, ¿no? Prácticamente al partido Podemos, pues, tocarle de tal manera que mira cómo está ahora, ¿eh? Yo creo que en un principio lo consiguió. Lo que no sabemos es la población, la ciudadanía que está contemplando esto, si tendrá capacidad de reaccionar. Yo me estoy acordando ahora mismo, mientras oía a Miguel, de cómo se consiguió retratar en una época donde el Partido Comunista Izquierda Unida tenía un camino ascendente en el Parlamento, cómo se consiguió crear la imagen del líder entonces, nuestro conciudadano Julio Anguita, de que era un iluminado y un loco y un tal cual. En connivencia con los medios de comunicación se creó esa imagen de un político que estaba haciendo lo que deben hacer los políticos, que es adelantar la visión política de cómo se solucionan las cosas para un futuro. Si aquello se hizo bajo un lema que entonces se decía muy claramente, me decían compañeros en los bancos del ayuntamiento, que es que yo estaba muy confundida, que yo confundía la ética personal con la ética política. Y digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Eso qué es? A ver, diferénciamelo. Dices que en la ética política caben cosas que no caben en la ética personal. Digo, o sea, que como personas nos comportamos muy bien y cuando sentamos en el banco este, pues esto ya no tiene modo de arreglarlo y podemos hacer todas las barrabasadas que quieran con tal de eliminar a lo que no es un enemigo, es un contrincante, un opositor, una tesis diferente, un adversario, Entonces, esto ya viene de tiempo. Ahora, lo que está sucediendo ahora es contemplar de una manera como contemplar. Es como si supiéramos lo que hay, efectivamente, que debajo de nosotros corren las cloacas con todo lo que están, lo que estamos desechando, con todas las M's, sí, clarísimamente, y saber lo que lo hay. Y ahora lo que estamos viendo es que se han abierto las cloacas y estamos viendo cómo se, qué es lo que circula, quién lo empuja, quién no lo empuja. Y vamos a lo que dice, ¿cómo callan tanto? Porque en este caso es Podemos. Pero esto, como decía Beltorres, detrás venimos los demás cuando se cambian esto. Entonces, ¿cómo podemos callar ante esto? Si esas cloacas apestan, Rafa, si estas cloacas apestan, ¿qué está pasando con los medios que publican esas conversaciones de los policías y que también están envueltos en eso, ¿no? Un matiz antes. Has dicho que no ha habido ningún partido que se ha posicionado apoyando a Podemos. Yo sé que lo dices porque aquí asumimos que hay otros partidos como Izquierda Unida y el Partido Comunista que sí lo han hecho, pero quizás quienes nos estén oyendo pues echen de menos que digamos de manera clara que aquí Izquierda Unida, el Partido Comunista y otras agrupaciones políticas a nivel más local, autonómico, aquí en Córdoba, pues Ganemos Córdoba, en Barcelona, Barcelona en Común y tal, se han posicionado de manera clara hablando de la barbaridad esta. Entonces, luego, pues los medios de comunicación son una pata. No tenemos una ley de prensa que evite que los medios de comunicación caigan en manos de grupos empresariales que lo que están buscando es mentir o transmitir medias verdades, que es una forma bastante grande de mentir, ¿no? Hay un libro de Pascual Serrano, que es un periodista que ama su profesión y que está denunciando constantemente, pues como muchos periodistas y muchos medios caen en este juego de quienes no se presentan a las elecciones pero quieren mantener el poder, que se llama Traficante de Información, donde él explica cómo los consejos de dirección de medios como El País, El Mundo y tal, pues se encuentran personas que tienen intereses concretos, ¿no? Como por ejemplo, El País no habla de lo que pasa en Colombia y sí habla de lo que pasa en Venezuela. Pues quizás tenga que ver con que el hermano del que fue presidente de Colombia está en el consejo de dirección del País, ¿no? O, en fin, creo que aquí, mientras no consigamos que los medios no dependan de la inyección económica de grupos empresariales a los que les interesa que unos gobiernen y otros no, pues nos vamos a encontrar con medios que van a formar parte de estas corruptelas. Miguel, ahí también una cuestión, ¿no? Del PSOE, por ejemplo, han dimitido algunas personas anteriormente también vinculadas a las escuchas de Villarejo, y recientemente el director de Información Nacional, Alberto Pozas, que ha salido también en el tema de las escuchas de Villarejo, en este caso que estamos hablando, ¿no? Porque parece que el volcado del teléfono de Pablo Iglesias vino de su mano, ¿no? Y bueno, pues ya presenta la dimisión, y me refiero que también hay personas en el PSOE que han tenido que dimitir por este asunto, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Claro, evidentemente. Hay que tener en cuenta que la mancha se extiende y el peste se huele por muchos rincones y por muchos espacios. Sobre todo por aquellos partidos que han tenido un gran poder en este país después de la dictadura, ¿no? Y no se escapa, evidentemente, todos esos partidos que han tenido un gran poder, repito, en la dictadura. Un partido de la derecha y un partido de izquierda. Bueno, lo de izquierda ya sabemos, al menos centroizquierda, como podríamos calificar como mucho, como el Partido Socialista, o un partido de derecha, donde tenía la ultraderecha total, que ahora se ha destapado con Vox, evidentemente, que el Partido Popular. Esos han sido los grandes herederos de una transición que no han sido capaz de limpiar. De limpiar, como yo dije, o como mis contertulianos han comentado, de limpiar esa nefasta dictadura con esas cloacas que, como acabáis de decir, ya no solamente están debajo de nuestros pies, sino que ahora huelen e infectan cualquier rincón de nuestro país. Y por tanto, eso es normal, que también no en la medida del Partido Popular, evidentemente, pero también hayan individuos que ensucian a los partidos. Bueno, no hace falta ahora con el tema de esto que estamos hablando, con el tema de los seres, por ejemplo, en Andalucía, como ha habido individuos dentro del Partido Socialista que han ensuciado a ese partido y han ensuciado a la política que desarrollaba ese partido en Andalucía o en otros puntos del país. Por lo tanto, es un mal endémico que tenemos que corregir, y por eso yo decía que después de 40 años de democracia ya es hora de limpiar esas cloacas. Y ojalá, lo digo por tres veces, el 28 de abril aparezca la mejor coalición posible para salvar a este país de una deriva de derecha, de extrema derecha, que nos pueda llevar a aumentar aún más esas cloacas de las que estamos hablando. Y si sale ese ojalá que yo estoy planteando, del mejor partido posible, que no solamente limpie esas cloacas, sino que limpie a toda esa gente que realmente está molestando y está coercitando pues, cualquier medida limpia y democrática de este país. ¿Tú crees que cambiando, eso ocurre el 28 de abril, cambiando de política, se puede cambiar esa mentalidad, María José, de no usar ese tipo de subterfugio de maldades para poder cargarse al enemigo? Hombre, tendríamos que transformar aquello, lo que yo decía, de creer que la ética de comportamiento es una ética de comportamiento que sirve en todo caso y en todo estamento y en todo lugar y en todo territorio con los mismos parámetros y comportamientos, que tiene como finalidad que no nos podemos atacar unos a otros hasta matarnos, que estamos para lo que decía tanto la Iglesia, que tanto nos dieron, para que nos amemos los unos a los otros, por favor, que eso no tiene más que una lectura. Entonces, ¿se puede cambiar eso? ¿Cómo se puede cambiar esto? Oyendo, se me ocurren cosas que van más allá de la ironía, que llegan al sarcasmo. ¿Será esto lo que nos anunciaban, que hay que tener la transparencia? Y a lo mejor lo que nos han hecho transparentes son las cloacas y los manejos más sucios que hay en la política, y nos han transparentado esto porque no hay otra cosa de más. Yo creo que esto lo tienen que tomar los partidos muy seriamente. El adversario no está ahí para que lo mates. Lo mates como sea. En esto de las cloacas es matarlo. Han ido a matar a un partido político. El adversario no está para eso. Entonces, falta mucho que arreglar una cosa que es fundamental y que eso se ve. Tienen que cambiar los comportamientos de el político con el periodista. Y fíjate que no hablo del el medio de comunicación y política. Es que creo que si por arriba la cosa está cada vez peor, a lo mejor por abajo tienen que comprender el político, el más cercano, el que está en el, que la relación con el periodista tiene que ser una relación de honradez y con una ética de comportamiento. Y que no tienen que estar ahí andando en manejos de connivencias con esto, con lo otro y tal y cual. Y cada uno sabiendo cuál es su papel. Y el papel del político no es someterse para que no hablen mal de él. Es gobernar limpia, llanamente para los ciudadanos. Y el papel del periodista es informar. Claro está, si tiene peligro de perder el trabajo porque el jefe lo que quiere es otra cosa, pues mira, no es que lo justifique, pero lo comprendemos, se comprende. Ahora, ese miedo del político a ejercer el poder que le ha entregado el pueblo en unas elecciones, eso es lo que hay que, eso yo creo que una base común de todo lo que pasa. Oiga, usted es que tiene miedo de hablarle claro a la Iglesia, usted es que tiene miedo de hablarle claro al periódico, usted es que tiene miedo de qué. Y luego las elecciones, qué quiere usted convencerme. Eso es, pero una cosa es lo que se habla en las elecciones y otra cosa es lo que vamos a hacer. No tengas miedo, usa el poder que te estamos poniendo en las manos, ponga al mundo en su sitio y compórtate como te comportarías con la persona que más quisiera en esta vida, sea de donde sea. Compórtate con todos los que te han puesto ahí, con esa limpieza. Sobre todo, yo entiendo que la política debe ser un servicio público y un juego limpio, ¿no, Rafa? Estamos viendo ahora una noticia, ¿no?, que aquí nuestro no me sale la palabra ahora, nuestro influencer en particular de Paradigma Media, bueno, pues dice la noticia que, a ver si lo pronuncio bien, el astroturfing, que no cesa, destapan una nueva hornada de cuentas falsas en Twitter que viralizan mensajes del PP. Es decir, el juego limpio en política, no estamos hablando de algo sucio, ¿no? Que no sé, es que no sé cómo jugar en política, debe ser un juego limpio. Sí, bueno, creo que María José antes lo ha explicado muy bien, ¿no? Tan fácil como lo ha contado ella y tan difícil a la vez. Claro. Y tan difícil, ¿no? Yo recuerdo una charla que dio Juan Carlos Monedero en Reyes Heredia y contó una anécdota de un experimento real que se hizo con unos monos que le colgaron una platanera, eran 5 monos. Entonces, cuando un mono iba a por la platanera, le tiraban un chorro de agua muy fuerte que le hacían daño. Al final, pues los monos no iban. Metieron un mono nuevo, quitaron uno, metieron otro, y cuando ese iba a por los plátanos, le tiraban agua a los demás, y los demás terminaban pegándole a él, porque dice, es que como coja el mono y tal. Pues bueno, fueron cambiando a todos los monos, y al final, cuando iba uno a por los plátanos, los monos nuevos que había, que nunca le habían tirado agua, pero había visto como los demás le pegaban, terminaban pegándole al que iba por los plátanos. Al final, en política, incluso en los sitios, en aquellas organizaciones que se supone que se tiene que hacer una política más noble no hablo desde el punto de vista nobiliario, sino noble desde el punto de vista de la autenticidad, ¿no? Pues nos encontramos que se entra también en estos juegos, ¿no? La relación con los periodistas muchas veces no es de contar lo que se hace, es de vender, aunque sean mentiras. Yo he visto pues cómo se mentía y se decía, es que aquí estamos haciendo tal, y no se estaba haciendo, y se ocultaba tal cosa. No, esto lo tenemos que ocultar, que la prensa no sé qué. Luego también, pues, falta de transparencia, ¿no? En ese caso, falta de intención de contar la verdad, porque cuando se gobierna muchas veces uno no reflexiona por qué está gobernando, y te dicen, tú aquí ¿por qué estás? Pues porque quiero ganar las próximas elecciones, y se actúa para ganar las próximas elecciones y para vender una imagen, ¿no? Y luego resulta que, os pregunto yo a vosotros, ¿cuánto hace que no compráis un periódico en papel? Hace mucho. Hace mucho. Entonces, ¿de qué viven los periodistas? ¿De qué viven? Al final, las asignaciones que le dan los gobiernos, ¿no? Y de la publicidad, de conseguir noticias con unos titulares escandalosos, aunque esté lejos de la verdad, para que la gente que inserta publicidad pues vea que lee más su anuncio, etcétera. Es un tema, vamos, que no lo estoy justificando, para nada, pero sí creo que debe haber una reflexión acerca de qué medios de comunicación tenemos, de cómo podemos hacer que la prensa sea un servicio a la ciudadanía. Y esa reflexión no se hace porque al final todos los partidos juegan de eso. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues queremos plantear otro tema de debate a esta tertulia. Y es como el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado en pleno una moción para que la Iglesia pague el IBI y no lo paga, ¿no? Entonces, ¿tiene el Gobierno Municipal algún problema para hacer efectivo este acuerdo de pleno, Miguel? Bueno, si me permite, Inés, sobre mi compi de lo que decían antes, una breve reflexión. Sí. Si me permitís, sí, te lo permitimos, segundo, claro. Con respecto a María José, por ejemplo, con el tema de la política. María José, es cierto lo que has dicho, pero a la derecha no le tiemblan los pies cuando gobierna. Ella sí desarrolla su programa puro y duro y hace los recortes que estima oportuno. Y eso es, por eso yo, lo de la izquierda, no le puede temblar las piernas cuando gobierna. Y con respecto al periodismo, aunque decía Rafa, evidentemente está controlado por un sistema capitalista. Por ejemplo, la 3 y la 6 de televisión son las dos caras de la misma moneda. La 3 y la 6. Capital está detrás. Punto. Ya no sigo. Con una reflexión chiquitita que quería meter, ¿no? Ajá. Con respecto a lo del IBI, evidentemente, pues claro que, fíjate que el mismo Papa el otro día, cuando lo entrevistó Évole, decía que los bienes los tiene que pagar cualquier institución y la Iglesia también. ¿Por qué la Iglesia no va a pagar el IBI de sus inmuebles? Pero ojo, una cosa que tenemos que tener clara. Cuidadito con pedir el IBI para todo. A la mezquita no se le puede pedir a la Iglesia que pague el IBI. ¿Por qué? Porque la mezquita no es de su propiedad. Luego, tenemos que ser muy claros en esto. Hay que pedir el IBI a aquellos inmuebles que sean realmente de la Iglesia, porque vaya a ser que, digamos, paguen el IBI que le corresponde a la mezquita, cuando la mezquita es de dominio público y no pertenece a la iglesia. Quiero meter esta cuñita en el debate para que la gente tenga claro que cuando un inmueble es de alguien en concreto, claro que paga el IBI, pero cuando es del pueblo no tiene por qué pagar IBI. Hay que tener mucho cuidado para que la iglesia no diga, no ves, yo pago el IBI, por lo tanto la mezquita es nuestra. Hay que tener cuidado con eso, punto, ¿no? De reflexión. Hay que tener cuidadito con ese punto, ¿no? Lo añado para que se tenga en cuenta. Hombre, hay que tener cuidado con todo lo que sea una cosa relacionada con intereses económicos y con la secular poder eclesial como Estado y como tal. Hay que tener mucho cuidado. Es el que más experiencia tiene para todas estas cosas. No se trata de eso. Yo estaba mientras que estaba diciendo, ¿cómo? Lo del IBI es incuestionable. Y si hay unas leyes y luego hay una aprobación a nivel que sea, aquí hablamos del nivel municipal, donde se dice que se le reclame el IBI, eso se hace un estudio, claro, pormenorizado, y después estas van a empezar. Y si no se tiene completo en el primer año o en el segundo, pues ya año a año se va perfeccionando, se va no metiendo las que no le corresponden, pero sí las otras. Yo estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo buscará ahora la iglesia propietaria de tantas cosas y tantos inmuebles y tantas riquezas? ¿Cómo buscará la fórmula de librarse del IBI? Se me ocurre decir, a lo mejor, todas esas posesiones que tiene sin uso, o a lo mejor arrendadas, ganando un dinero y tal, deciden, como el Papa tiene tanto interés en la cosa de los inmigrantes, deciden hacer ellos poner los edificios para que allí se adecuen para recibir a los inmigrantes mientras se solventan sus papeles, digo yo. Qué bonito, sí, porque... ¿sabes? Porque hay una cuestión... ¡Qué hermoso, qué hermoso! Miguel, no sé si estoy en lo cierto, que... ¿Y ya no pagaría IBI? Claro. Que según la jurisprudencia, por lo que está diciendo María José, según la jurisprudencia, se pagaría IBI en aquellos edificios que no estén destinados a actuaciones sociales o a uso de culto, ¿no? Efectivamente. Los demás, esos están excluidos, ¿no? Tienen que pagar el IBI, como ha dicho María José... Cualquier inmueble hay que pagarlo, a excepción de lo que tú muy bien has planteado, Inés. Uh-huh. Sí, hay una publicidad, Rafa, hay una publicidad que ha hecho, supongo, los de marketing de la iglesia, en el que habla una pareja y están hablando, conversando, y dicen, bueno, es que quieren hacer pagar el IBI a la iglesia católica. Y dice que las demás confesiones religiosas no pagan IVA. IBI. No pagan IBI. Pero claro, es que las demás confesiones religiosas tienen un edificio donde hacen sus actos de culto y no tienen negocio. Por lo tanto, ¿cómo van a pagar IBI, no? Hombre, yo creo que aquellas organizaciones religiosas deberían autofinanciarse. Entonces, De hecho lo hacen. Que no cobran del Estado. Y no entiendo por qué en los sitios donde hay culto no se paga el IBI. Puedo entender que un sitio que se destine a un fin social que debería ser asumido por las administraciones y no es asumido, pues que le den excepción del IBI, porque encima que estás haciendo algo que le corresponde a la administración, lo haces tú, pues que menos, ¿no? Pero de culto, y bueno, no sé, y me parece un argumento muy vacío, ¿no? Además que yo supongo que pagarán IBI y no... No estoy muy al día de esto, ¿no? Pero que el tema este de que el ayuntamiento aprobó que la iglesia pague IBI, lo que aprobó no es exactamente eso. Se puede deducir de lo que aprobó, que lo que quiere es eso. Lo que se aprobó es actualizar el padrón para incorporar los bienes de la iglesia que no estén destinados al culto para que se le pueda girar el recibo del IBI. Y además se aprobó pedir modificaciones en la ley de Hacienda y Mecenazgo, que eso ya no está en facultad del ayuntamiento, para que se pueda dar cumplimiento a la moción. Recuerdo también que en los presupuestos del año 2017, pues Ganemos Córdoba planteó, para que se aprobaran los presupuestos, pues el tema del IBI, que se metiera el IBI. Y hubo una rueda de prensa por parte de la responsable de Hacienda, que la tengo aquí, en la que decía que eso no se podía hacer, que ya le gustaría poder hacerlo, pero que no se podía hacer. aquí está el titular publicado el día 1 de septiembre de 2017. Córdoba no puede revisar las exenciones del IBI a la iglesia. Entonces, si ya salimos derrotados, pues bueno, pues igual intentamos hacerlo y desde arriba nos denuncian al Tribunal Constitucional, nos denuncian donde sea y nos dicen que no podemos hacerlo. Pero si no hay un compromiso valiente por hacer una interpretación de las normas y de las leyes de manera que lo que necesita la sociedad que se haga no se hace y aparte es derrotado, pues se lo estás poniendo muy fácil al enemigo. Un ejemplitito corto. En el anterior mandato, en estos desahucios se pedía que se pudiera contratar el agua solo con el padrón, con el certificado que uno está empadronado en una vivienda, independientemente de si tú tienes un contrato de alquiler o no. Pues el gobierno y Emaxa, el gerente de Emaxa, decía que era imposible. En este mandato, el mismo gerente ha tenido que decir que eso es posible. Y Córdoba es una de las tres ciudades en España donde, no, creo que es la única ciudad en España donde alguien solo con el empadronamiento puede contratar el agua. Entonces, cuando se quiere... De hecho, Rafa y demás miembros de esta tertulia, José Antonio Naz de Córdoba Laica nos ha comentado antes una noticia fresquita, que es que el Ayuntamiento de Valencia ya está estudiando este asunto. De hecho, están haciendo el censo de los bienes de la iglesia excluidos, o sea, los que no están excluidos del IBI, y van a pasar, cuando tengan el censo terminado, y parece que en unos meses van a pasar ya el recibo del IBI. Miguel, es posible entonces, sí. ¿No? Lo que, claro que las administraciones locales lo tienen más complicado, como estáis comentando en la mesa. Se puede buscar cualquier resquicio para poder conseguir precisamente que cualquier institución privada que no tenga, que esté utilizando su espacio sin una actitud social, evidentemente pague el IBI. De todas las maneras, escuchando a Rafa, estaba yo pensando que aquí la solución pasiva es como que el tema de inmatriculaciones, o sea, el tema no es que el Ayuntamiento de Córdoba pretenda retirar la inmatriculación de la mitad, que también son temas de Estado. O sea, hay que transformar las leyes, hay que cambiar las leyes a nivel de Congreso. Y cuando exista esa mayoría en el Congreso dispuesta a cambiar, que se cambie ya. Ejemplo, para terminar con toda esta historia, hay que revisar el concordato del 73. En esta tertulia ya lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué no se revisa? ¿Por qué no se terminan con estos privilegios que de esa manera se terminaría a nivel de Estado con este problema? Y yo no estaría en la mesa de un ayuntamiento que quisiera conseguir algo y consiga el 30 o el 40% de sus posibilidades, si es que la puede conseguir, sino que sería un tema de Estado. Y yo creo que así es como se solucionarían estos problemas del IBI, de las inmatriculaciones y de otros tantos que hemos puesto encima de la mesa. Sí, es así como tú lo estás contando, Miguel, pero desde una corporación local se puede intentar obligar al Estado de otra forma. Yo me pregunto, ¿el ayuntamiento podía reconocer, si es así, que ha estado buscando resquicio y no lo encuentra, para que algo tan justo como que la iglesia, que es la mayor entidad inmobiliaria de todo el Estado español, pague el IBI de aquellos edificios que no están destinados al culto ni a fines sociales, que diga, reconozco que yo esto no lo puedo hacer y reconozco que igual a lo mejor me gasto mucho dinero en funcionarios que estén trabajando para algo que no voy a poder hacer? Pues que denuncie al Estado ante el Defensor del Pueblo, que diga, mire usted, estamos dejando de recaudar 1.200.000 euros al año en una ciudad que tiene unos porcentajes de paro escandalosos y unos indicadores sociales escandalosos. Acudo al Defensor del Pueblo para que obligue al Estado, al Tribunal de Derechos Humanos de La Haya. Uy, me pongo nervioso y se me cae el vaso con agua. ¿Otra vez? Sin duda, Rafael, lo que estás diciendo. Sí, complementa lo que yo he dicho. Sin duda, una cosa no quita la otra, Rafa. sin duda. María José. A mí me gustaría pensar que efectivamente las cosas de los palacios que van muy despacio, que se van haciendo, pero por abajo, se pueden hacer cositas. Y las cositas que se hacen por abajo, con los más mindundi, son las que producen más cambios y más asentados y con más conciencia. Vamos a ver, todas esas posesiones que no pagan IBI, que no están tal, a lo mejor no se sabe todo, no da tiempo a hacer todo un catálogo de las que hay, pero no sé si alguna se sabe. Por lo menos allí se puede meter una familia, digo yo, como no paga IBI, como no tiene tal, bueno, a ver qué figura hay para refugiar a alguien allí que no sea la figura de lo ocupa, que las leyes, tal. Quiero decirte que si una administración tan cercana como un ayuntamiento podía, favoreciendo a su vecino y tal, utilizar un poquito en bien de todos, que eso seguramente la jerarquía eclesiástica lo verá bien, porque es un bien, es una caridad, leña, que es lo que quiero decir, de que sus bienes se beneficiaran gente y tal, y que mientras se arregla lo del IBI, pues a lo mejor favoreciendo eso, se iban arreglando cosas. Y además, hasta que se demuestre, yo prefiero que me digan, en una cosa donde se está jugando el bienestar y el reparto justo de las cosas en una sociedad como la que tenemos, que un poderoso como es la Iglesia desde el punto de vista de sus bienes y de todos los sitios, ir mando un poquito en favor del que necesita algo más. Y luego si me tienen que decir algo como autoridad desde la más alta altura, que vengan y me lo digan. No moverse, no la actitud de no moverse porque me van a decir, pues mire usted, como no está seguro si me lo van a decir o no, y como no estoy haciendo un delito, pues abro camino desde abajo. Es una cosa, me parece a mí que dirán, estaban llamando a la ocupa. Que están ocupando nosotros el espacio, somos nosotros, porque el reloj ya nos marca una hora. Ya, crucial, se nos va el tiempo volando. Qué rapidísimo, ¿eh? Pues Miguel Santiago, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo, y te esperamos el sábado, ¿eh? A ver, Irene, Inés, que diga, deciros para terminar una cosita, y es que ojalá la radio. No te hemos entendido, Miguel. No te hemos entendido, te has movido. Está comentando que ojalá haya muchos paradigmas radios por todo el estado que suplante a los medios de comunicación de los que hablamos antes, ¿no? Vaya, para que haya una información cierta y transparente. Ojalá. Que se asocie la gente en la página web de Paradigma Radio. Efectivamente. Nos vemos la semana que viene en directo, os lo prometo. Estupendo. Qué bien. Don Rafael, para no perder las formas. Muchas gracias por estar esta mañana aquí. Don Rafael. Alejandro, doña Inés, y mi amiga María José. Y mi amigo. Muy bien, Miguel. Pues, estamos todas muy doñadas. Estamos todas contentas. Estamos todos contentos de poder, fíjate tú, de poder hablar estas cosas. Sí, señora. Pues muchas gracias, María José, por estar esta mañana con nosotros. Y amigos, continuamos con el programa. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.